Hola, hola camaradas, a una nueva emisión de lo que hemos denominado como dialéctica proletaria. El día de hoy no vamos a desarrollar ningún texto. Sí tenemos algunas cosas ahí que me parecen muy importantes, pero queda más tiempo, ¿no? Creo que a veces sí vale la pena un poco salirnos de estas cuestiones puramente académicas y poder plantear algunas líneas que a mí me parece que es muy importante dentro de lo que podemos nosotros denominar como el noronismo. Y su relación que tiene con el socialismo. Es algo que en este momento no vamos a poder resolver o no vamos a poder desarrollar si el noronismo no debe de ser socialista, ¿no? O si el noronismo no debe ser marxista o si el noronismo lo debe de ser. Es un tema que nos supera, por mucho nos supera. No tenemos las características y no tenemos los elementos en esta parte de nuestra vida para poder determinar ese camino. Pero al menos lo que quiero preparar en este proceso es al menos algunas tesis que me parece que son muy importantes para no entrar en estos debates o para poder anunciar un debate que me parece que va a ser muy importante en torno a lo que se va a desarrollar en México en los siguientes años, ¿no? Como no es el tema abrir un campo de batalla coyuntural, sino un campo de batalla teórico, que eso es lo importante, lo que quiero desarrollar es algunos elementos que son, a mi parecer, únicamente elementos de desarrollo general y no de desarrollo electorero, vamos a llamarlo así. Es algo mucho más complejo lo que llamamos. Pero también lo hacemos con el derecho de que nos parece que no podemos únicamente estar discutiendo desde las ideas, ¿no? Sino que todo lo que vayamos discutiendo lo podamos desenvolver en cuestiones, prácticas y en cuestiones que nos convoquen de alguna manera a nuestra decisión de por qué somos noronistas y por qué somos socialistas, ¿no? A veces pareciera que no es así, pero bueno, realmente no hablaremos del noronismo, porque eso nos metería en un problemón. La convocatoria es para los noronistas, más que nada, pensar en el socialismo desde nuestra propia visión del mundo. Entonces, no es una creación únicamente nueva, ¿no? Es una posición, me parece a mí más que nada epistémica, sobre consideramos las definiciones en este proceso histórico. Entonces, pues pasemos un poco a comentar de alguna manera estos elementos que me parecen muy, muy, muy necesarios. Entonces, bueno, en primer lugar, por poner como punto de partida, me parece que lo más elemental que puede ser en este proyecto, ¿no? En este proyecto que se llama el socialismo. Y lo más elemental es reconocer que la humanidad y la historia de la humanidad en gran parte del mundo y en gran parte de la historia es que es socialista. O sea, por definición, la humanidad no puede ser, no puede no ser socialista. O sea, no es así, ¿no? O sea, creo que esta discusión que nosotros hemos comentado y hemos abierto el faro, ¿no? Dentro de las diferentes literaturas y las diferentes concepciones del progresismo, principalmente latinoamericano, pues tiene que ver con esta idea de si ser socialista es necesario en el siglo XXI. Y la idea no es si es necesario, ¿no? O sea, la idea es que la humanidad no puede dejar de no ser socialista. Es decir, la humanidad por excelencia, la humanidad por propia definición y por su propio carácter civilizatorio y su construcción como ser social y ser viviente, tiene que apostar por el socialismo. O sea, es decir, otra cosa que no sea socialista es antihumana. O sea, cuando se habla del humanismo para distanciarse del socialismo, es algo, como podríamos decirlo, algo que no se puede sostener por sí mismo, ¿no? Porque el humanismo debe ser socialista, si no, no es humanismo. O sea, cuando empiezan estas consideraciones, ¿no? De que al humanismo se le quiere poner ciertos adjetivos, y entonces se está buscando en esos adjetivos tratar de desvincular a la izquierda del socialismo, lo que no se está diciendo es que lo que se está intentando hacer en ese tenor es destruir la categoría del socialismo, ¿no? Y entonces la categoría del socialismo, al destruirse, también se está destruyendo la categoría de lo humano, ¿no? O sea, lo humano, o sea, ¿qué es lo humano? Bueno, pues lo humano no puede ser, no, o sea, debe de ser socialista. O sea, no podemos encontrar, a mi parecer, otro elemento. O sea, es decir, pues, sería muy complicado de alguna manera poder entender al humano, a poder entender al ser social, fuera de este campo epistémico. Entonces, cuando entramos a estas discusiones con los compañeros noronistas, que dicen, no, pues es que ser noronista no necesariamente es ser socialista. Bueno, es que el problema ni siquiera es el ser noronista, es el ser humano. O sea, si nosotros somos seres humanos y no nos convocamos como socialistas, pues no somos seres humanos. Nos estamos negando nuestra humanidad. O sea, ya dejen ustedes si, pues, si el noronismo o si Noroña en algún momento nos llega a desconvocar, por ejemplo, ¿no? Imagínense que nos llega a desconvocar al cambio del sistema económico. Bueno, eso ya déjenlo de lado, ¿no? O sea, ya eso es otra cosa, ¿no? Lo cual no creo que pase, ¿no? Aunque yo creo que hay algunos sectores del noronismo que lo estarían pidiendo a gritos. O sea, estarían pidiendo a gritos de que ya no se diga, o sea, que él ya no hable de Marx, que él ya no hable del sistema económico, que él ya no hable de la crisis civilizatoria. Lo cual me parece que ese es su gran elemento, eso es lo que lo convocó como el gran perfil que conocemos. Pero hay muchos, ¿no? que quisieran que ya deje de definirse el posible o nuestro compañero Noroña, se deje, ¿no? Un poco de convocar de alguna manera algo así como un socialista. Pero el problema es que el socialismo no depende solamente de una figura, o lo que pasa con el Partido Comunista, ¿no? O sea, el Partido Comunista dice, bueno, pues hay que ser socialistas, y entonces se lo quieren apoderar ellos también, o los partidos trotskistas. No, o sea, es que el socialismo no se lo puede apoderar nadie, porque el socialismo parte de la definición que es humano. Es decir, la convocatoria por el socialismo en este campo civilizatorio es convocar la esencia humana, es decir, es poder poner en el centro la lucha por la humanidad de la civilización. O sea, esa es la primera gran convocatoria que me parece que es muy importante y que cualquier texto o cualquier elemento que quiera reivindicar el socialismo, pues bueno, tiene que poner en el centro eso mismo, ¿no? O sea, el socialismo por definición es la defensa del humano. O sea, esta idea que a veces escuchamos muy reiteradamente en algunos políticos, ¿no? Nada me es ajeno, o sea, ¿cómo es? Nada humano me es ajeno, ¿no? Bueno, pues es una, o sea, sí que es bueno, que lo recuperan de Sartre, pero que puede ser mucho más lejos. Bueno, se escucha bonito, pero no deja de ser una, una pirueta ahí, un malabar, bastante curioso para decir, no queremos ser socialistas. O sea, la verdadera definición tendría que ser, todo humano es socialista, ¿no? O sea, el socialismo debe de apostar en realidad por lo humano, por la humanidad. Esa es la convocatoria de un socialista. O sea, ahora resulta, ¿no? Que el socialismo, pues, fue una definición del siglo XIX y a lo mejor parte del siglo XX, que en el siglo XXI ya no existe, ¿no? O sea, es que la definición de socialismo o la definición del comunismo, es una definición no por la convocatoria de una época, es una definición por la convocatoria de la humanidad, ¿no? O sea, la humanidad requiere ser socialista. Está esta película muy famosa de Jurassic Park, que, bueno, que realmente la primera es una novela, en donde menciona a alguien por ahí que la vida se abre pasos, ¿no? O sea, aunque tú lo acotes, se abre pasos. Es que eso es el punto, ¿no? O sea, el socialismo, al ser la génesis de la vida misma, uno lo puede, uno lo podría de alguna manera esconder. Pero pues como la vida exige ser afirmada permanentemente y la vida solamente se puede afirmar en el socialismo tarde que temprano aparece y tendrá que aparecer, porque es la esencia, es el contenido de la vida. O sea, es algo muy interesante, ¿no? O sea, imagínense los biólogos estudiando la vida y son los principales cabrones que andan defendiendo el capitalismo. Ah, bueno, pues es que ahí está el problema. El verdadero biólogo, pues no puede ser procapitalista, porque está negando el sustento de su propio compromiso civilizatorio. El biólogo tiene que ser socialista sí o sí, porque en la biología el fundamento es la procuración y la potencia de la vida misma. Y eso es lo que el capitalismo niega permanentemente. Y el socialismo lo afirma. Por eso cuando hablamos de una fertilidad socialista o una fertilidad comunista, dicen, no, pues son chaquetas mentales, ¿no? Pues la chaqueta mental es no ponerle el adjetivo. O sea, la fertilidad debe ser socialista y comunista, sí o sí. O sea, no puede ser de otra manera, ¿no? Porque la propia vida exige de alguna manera ese componente. Entonces, el primer elemento que tiene que poner en el centro la dialéctica proletaria es que ser socialista y ser humano, ¿cómo es? No ser socialista y ser un ser humano es una contradicción hasta biológica, vamos a ponerlo así, recordando al gran Allende, ¿no? Esta de condecoración, que realmente yo creo que la frase tendría que ser esa, ¿no? O sea, si tú no eres socialista y eres ser humano, pues es una contradicción biológica porque la vida misma solamente se va a afirmar y solamente se afirma en un campo en donde no existe la propiedad privada y hasta donde sabemos, eso se llama socialismo y comunismo. Pero en este momento vamos a ocupar la palabra socialismo, es la palabra que necesitamos. Entonces, bueno, eso me parece que es una convocatoria muy, pero muy importante. El otro elemento que me parece muy, pero muy relevante es que el socialismo está peleando permanentemente contra otro campo civilizatorio, contra otro campo cultural semántico que le vamos a conocer como capitalismo. O sea, el capitalismo es la otra frontera o es la otra forma de la humanidad que ha intentado conquistar y que ha intentado proponer como salida alternativa a la civilización. Que es otro elemento importante, ¿no? La civilización. O sea, entonces, ¿la civilización es socialista o no socialista? Bueno, es un tema muy importante, pero en este caso la civilización se comporta de una manera capitalista. Y el problema es que hay que entender cuál es el elemento del capitalismo. Entonces, en un primer momento, el campo del capitalismo se tiene que definir por un choque civilizatorio permanente. Es decir, el capitalismo, más allá de que si es un sistema económico, o si no es un sistema económico, o si es un sistema cultural, un sistema político, un sistema de lo que ustedes quieran y manden, el sistema de la economía capitalista es un campo en disputa permanente. O sea, no es un campo en donde solamente existe una fuerza social, sino es un campo donde se construye una lucha permanente sobre dos campos muy poderosos. El primer campo es la burguesía. O sea, es el poder de la burguesía. O sea, la burguesía no solamente debe ser entendida como personas, sino es una fuerza social que se aglutinan muchas voluntades para poder ofrecer un proyecto político, un proyecto de modernidad. Y por el otro lado está el campo proletario, que ese campo proletario también exige un campo político y es un campo que ofrece un proyecto civilizatorio. Entonces, esos dos grandes campos chocan permanentemente en el capitalismo. Por eso el socialismo, por más que el capitalismo lo quiera matar, no lo puede matar. No lo puede matar porque en su génesis, en su corazón mismo, existe el campo del proletariado. Es decir, para que la burguesía pueda matar al comunismo o al socialismo, tiene que matar a los proletarios. Y para matar a los proletarios, tiene que matar la vida. Porque el proletario es el campo de la producción material del capitalismo. Y sobre ellos descansa la vida material del mismo. Entonces, es interesante porque por más que quiere el capitalismo, por más que quiere el capitalismo destruir el campo del socialismo, pues les revienta por todos lados, ¿no? Estaban bien contentos ahí en el a finales del siglo XXI, ¿no? A finales del siglo XX, estaban bien contentitos, ¿no? Los posmodernos y los neoliberales. Ya se ha acabado el socialismo porque hemos derrotado a la URSS. Y no pasaron ni 4 años y les revienta el socialismo en algunas plataformas que podemos tener nuestras consideraciones, pero los kurdos, el EZLN en México y los grupos mapuches en Chile. Bueno, pues ahí les reventó en su jeta, ¿no? Bueno, lo de México fue interesante porque cuando estaban construyendo este modelo económico y que parecía que ya México había entrado al modelo neoliberal, cuando está entrando al modelo neoliberal, pues les aparecen estos guerrilleros, ¿no? Estos caritas de lodo que a veces le llaman, ¿no? O los trapos, o los caritas de trapo, los caritas de calcetín, ¿no? Liderados por el subcomandante Marcos. Entonces, bueno, pues no se puede, y no se puede porque son dos campos políticos. O sea, porque muchos podrían decir, es que el capitalismo es la lucha de clases entre la burguesía y el proletariado, donde la burguesía domina al proletariado. Sí, regularmente así. También es una definición, pero generalmente esa definición queda totalmente trastocada o totalmente limitada porque no damos cuenta que son dos campos políticos, son dos propuestas civilizatorias. O sea, por más que la burguesía esté dominando al proletariado, el proletariado en su propio dominio tiene la capacidad de hacer respuestas políticas alternativas. Esto que a lo mejor llamó alguna vez el gran Bolívar Echeverría el ethos barroco, ¿no? Dentro del dominio, los dominados encuentran algo así como un espacio en donde pueden tejer de alguna manera resistencias. Bueno, ahí Bolívar lo que peca es de que se lo quiere dar a los latinoamericanos, pero ese campo semántico del ethos barroco también se da en el propio campo de la burguesía contra el proletariado. O sea, el proletariado es barroco por naturaleza y es barroco por naturaleza porque encuentra en el propio dominio expresiones de contraofensiva. Bueno, ¿cuál es el primer campo en la música de lo barroco? Pues no es como el contrapunto, y no el contrapunto es un síntoma de rebeldía. O sea, no, no el contrapunto es el momento en donde se cambia el ritmo permanentemente. O sea, cuando la música tiene un cierto, está atrapado sobre una cierta sintonía. No lo que hace el contrapunto es romper ese esquema. Bueno, eso es, a mi parecer, lo que convoca Bolívar Echeverría desde el ethos barroco y que Marx lo pone también en el centro con el proletariado. El proletariado es ese campo, ¿no? Ahí tenemos en sus grandes textos el 18 Brumario, la Guerra Civil en Francia, bueno, la Guerra Civil se va a llamar, y la lucha de clases en Francia, en donde menciona permanentemente Marx esta necesidad del proletariado de que aún siendo dominado, busca campos de lucha, busca resistencia, busca no quedar totalmente dominado y busca proyectos de resistencia para poder mantener el flujo. Y esos campos, o sea, que otra vez, ¿no? En el espacio latinoamericano que quisieron hacer una especie de Bolívar Echeverría antimarxista y se lo quisieron imponer a los latinoamericanos. Bueno, es que eso es falso. O sea, es falso a medias, porque sí, o sea, los momentos latinoamericanos tienen mucho del barroquismo, pues ahí está, por supuesto, la Virgen de Guadalupe, pero el proletariado también lo tiene, el proletariado europeo, es el gran maestro, a mi parecer, de este campo del ethos barroco, ¿no? O sea, buscar en el propio dominio, de alguna manera, esas pugnas, esas luchas permanentes que están allí. ¿Y están allí por qué? Pues porque mientras exista vida, el socialismo sigue siendo vigente. Y el socialismo queda atrapado ¿por quién? Por el proletariado. O sea, el proletariado es el gran proyectador del socialismo. O sea, les guste o no les guste, es el invitado de honor a esa gran mesa, aunque muchos se los quieran escatimar y todo lo que ustedes quieran. Entonces, bueno, eso me parece que es muy importante en este proceso y en este proyecto en términos generales. Entonces, pero ¿qué es lo que se pone en juego realmente en este campo, en estos dos campos civilizatorios? Lo que se pone en juego es el control de los medios de producción. Y a mí me gustaría poner ese énfasis muy importante, porque este va a ser el meollo del asunto del marxismo contemporáneo y del marxismo del siglo XX. Es decir, o sea, lo que se va a tejer en todas las discusiones es cuál es el problema de la lucha política por la emancipación de la humanidad. Entonces van a decir algunos, no, pues es que el problema son pues, la cultura, el capital ideológico, el capital simbólico, el capital de género, ¿no? O sea, ya saben, ¿no? Cualquier cosa que tenga capital, y que diga Bourdieu, ya chingó, ¿no? O sea, y es más, hasta va a llegar la USAID y te va a dar una bequita. Pero bueno, de eso vamos a hablar a lo mejor en otro lugar sobre ese problemita, ¿no? Que tenemos con el posmodernismo metido en el campo de la izquierda. Pero no, realmente lo que está en juego es el control de los medios de producción. O sea, pues, dejémonos de tonterías a veces, ¿no? O sea, cuando hablamos del campo, de estos campos políticos, estos campos de ofensiva, estos campos de choque permanente, o sea, lo que se están jugando es el control de los medios de producción. O sea, la burguesía desata toda su furia militar, económica, diplomática y cultural, pues no porque en su seno tenga un carácter maligno y que no quiera que el mundo fuera diferente. O sea, en el seno, en el corazón mismo de la producción y en el seno del dominio, lo que se están jugando son los medios de producción. O sea, eso es lo que se está jugando en esos dos grandes campos. El problema es que la burguesía la tiene bien clara. O sea, la burguesía no se anda con ingenuidades, ¿no? El problema es que en el campo del proletariado existe una serie de manifestaciones que parece que oscurecen el verdadero objetivo. O sea, el objetivo es el control de los medios de producción. Es arrebatarle a la burguesía ese control estratégico del mecanismo de la producción de plusvalor. Y entonces, frente a ese campo, frente a esa lucha permanente y frente a ese objetivo en la lucha de clases, lo que debemos de entender es que tenemos que operar luchas de diferentes niveles. Que eso a lo mejor al final es también lo que voy a mencionar. Pero si no tenemos en cuenta que son los medios de producción los que están en juego, entonces estamos perdidos. O sea, pues otra vez, ¿no? Pues creemos que porque vamos a dejar en la urna una papeleta y con eso ya vamos nosotros a hacer la diferencia, pues está chingón, ¿no? Pues vayan y dejen su boleta. Eso es una cuestión electorera, es una cuestión de coyunturas. O sea, realmente la convocatoria de cualquier momento histórico en donde la palabra revolución aparece es el control de los medios de producción. O sea, vamos, se utiliza el Estado, se utiliza la cultura, se utiliza la tecnología, se utilizan los medios de comunicación, no para hacer buenas onditas, no, no, no es para decirle a las personas, ¿saben qué? Vamos abrazando nos vamos a agarrar de las manos, ¿no? Y vamos a bailar al ritmo de una música como Heal the World, donde Michael Jackson nos cante, ¿no? Que además que era un cabrón también, pero bueno. Y entonces así como al estilo del Super Bowl, ¿no? O sea, los niños de los diferentes mundos, nos agarremos, y también vengan los burgueses y cantemos Salvemos al Mundo, al unísono del Estadio Azteca. Bueno, es una tontería, ¿no? O que nos digan, no, pues fíjense que en este gobierno los grandes bancos han ganado muchísimo dinero. No, pues es problemático, o sea, porque realmente estamos en una lucha política, estamos en una lucha en donde el proletariado debe de entender que le tiene que arrebatar los medios de producción a la burguesía. O sea, no podemos seguir pensando que vamos a hacer una revolución y entonces nuestra revolución es agarrarnos de las manos de los bancos y decirle, es más, nos agarramos de los bancos de las manos, cantamos la canción y cada vez que cantemos la canción, una reproducción. 1.000 millones de pesos para los bancos. O sea, esa en verdad es una tontería. Pues ellos son el enemigo a vencer. Son ellos los que nos han convocado permanentemente a la destrucción del mundo. O sea, si fuera por ellos, ya nos hubieran lanzado bombas como se le están lanzando a Palestina. O sea, me parece que hay que ser bastante ingenuos para seguir pensando que la revolución no requiere la toma de los medios de producción. Ese es el fin último. Yo ahí sí corregiría un poco bueno, matizaría mucho más al Che Guevara. Cuando dice el Che Guevara, el objetivo de una guerrilla es aniquilar al enemigo, sí, claro, es aniquilarlo. Pero hay que ser conscientes que la aniquilación del enemigo no es la aniquilación de la persona que representa al enemigo, sino es el corazón mismo del enemigo. Y el enemigo no es un ser humano. El enemigo es el sistema capitalista y el corazón del sistema capitalista son los medios de producción. Bueno, porque otra vez, a veces piensan, no, no, pues vamos con los bitcoins, ¿no? No, vamos con las redes sociales, con la inteligencia artificial. Ahora, esa pinche inteligencia artificial es una aplicación nada más. Pero bueno, a eso voy al final, de hecho, a ese punto. En donde en verdad tenemos que poner mucha atención para una revolución socialista. Entonces, bueno, el campo es permanentemente la pugna por los medios de producción, y entonces las organizaciones de los dos grandes campos deben de ir dirigidas a quien controla esos medios de producción. Sé que esto ya suena bastante complicado. ¿Cuáles son los dos medios de producción más importantes que hay que poner el acento? Facilito. La tierra y las máquinas. O sea, ya de una vez, ¿no? O sea, si ya vamos a soltar los golpes de poder, vamos a soltarlos bien, ¿no? O sea, el proletariado, ¿qué es lo que carece el proletariado? Por lo cual se llama proletariado. El proletariado no tiene tierra y el proletariado no tiene máquinas. Eso es lo que hace que se convierta en proletariado. Entonces, el proletariado, ¿qué es lo que tiene que buscar? ¿Qué control tiene que buscar como clase social? El control de la tierra y el control de las máquinas. Porque además, ese es el otro tema, ¿no? Que dicen, no, pues es que los proletarios no deben tener iPhones, ¿no? No, pues a chingado, ¿por qué no? Es más, yo diría, tendríamos que tener todos iPhones. Pues, ¿por qué no? Es más, yo diría, el proletariado no solamente debe tener iPhones, debe de controlar las máquinas que producen iPhones. Ese es el punto, ¿no? O sea, pues el punto es, a veces hasta se conforman con eso, ¿no? Ah, denme un iPhone y ya soy chingón, ¿no? O sea, debemos de apostar por algo mejor, que es el control de las máquinas que hacen productos. Y yo diría, habría que ser mucho más elegantes y es el control de las máquinas que hacen máquinas y las máquinas que hacen productos. Ah, porque el verdadero problema no son las máquinas que hacen productos, sino que hay otras máquinas que hacen máquinas. Y que ahí es donde está la verdadera tensión. O sea, no solamente es controlar la tierra, que es un elemento muy importante, sino es el control de las máquinas en sus dos dimensiones. Entonces, vamos poniendo bien los puntos, qué es lo que tenemos que controlar. Porque otra vez, ¿no? Pues si nos vamos a aventar a esto, está como el Partido Comunista diciendo, no, lo que necesitamos es convocar al proletariado para que sepa que nos están chingando la burguesía, ¿no? Ah, pues también, ¿no? O sea, y dicen, no, es una convocatoria para unir a todos los proletarios y tomar el Estado. ¿Para qué es tomar el Estado? Y hasta les da miedo, ¿no? O sea, díganlo ahí, pues digan, ¿saben qué? Lo que queremos son los medios de producción. ¿Y qué son los medios de producción? Las máquinas que generan máquinas y las máquinas que generan mercancías. ¿Y por qué es importante estos dos elementos? Bueno, es importante estos dos elementos en primer lugar porque son el fundamento del plusvalor, es decir, este es el fundamento del dominio. O sea, las personas y el proletariado está dominado porque no tienen estos medios de producción. Y el otro elemento es porque seguimos pensando, ¿no? Esta maldita necedad del progresismo de seguir pensando que nuestra soberanía es producir alimentos, que nuestra soberanía es producir petróleo, que nuestra soberanía pasa por controlar los recursos naturales y las materias primas. No, o sea, ya dejemos un poco también esas visiones estúpidas que a veces nos convoca la pequeña burguesía. O sea, lo que realmente un proyecto soberanista de progresista debe tener en mente es un proyecto de soberanía, pero un proyecto de soberanía en donde se controle y se tenga la producción de las máquinas. Es decir, porque el mundo, el imperialismo, no se fundamenta en andar vendiendo chicles, maíz, aguacate, ¿no? O oro y plata. El mundo se fundamenta en la exportación de capital. Y cuando hablamos de la exportación de capital, son la exportación de máquinas. Entonces, si nosotros no tenemos un proyecto en donde esté en el centro que tenemos que producir máquinas, y entonces esas máquinas tienen que ser nuestra punta de lanza para poder liberar a los trabajadores, no sirve de nada. Y no sirve de nada sencillamente porque pues vamos a estar pensando, ¿no? Bueno, pues somos socialistas y entonces vamos a producir azúcar. Pero es nuestro azúcar, ¿no? Pues ya valió porque te vas a enfrentar con el mercado internacional y el mercado internacional, cuando tú tengas que vender tu azúcar por máquinas, pues te van a ver, o sea, vas a quedar en desventaja. O sea, tiene que aspirar cualquier proyecto de izquierda a generar un proyecto de soberanía tecnológica. Eso me parece, bueno, otra vez, ¿no? No estamos hablando de aplicaciones, ¿no? No estamos hablando de, no sé, refrigeradores, ¿no? Estamos hablando de las grandes, o sea, de producir nuestro propio campo de la gran industria, del sistema de máquinas que gobierna hoy el mundo. O sea, más que estar pensando que venga Elon Musk a que nos explote con sus máquinas, deberíamos estar pensando cómo le hacemos para que los proletarios, en este caso latinoamericanos, puedan tener la capacidad de poder generar una planta productiva. Y que entonces el sistema de máquinas no solamente sea de corte latinoamericano, sino también tenga que ser de corte proletario. Ahí hay dos elementos en los cuales nosotros nos podríamos enfocar, pero me parece que es algo muy importante, ¿no? O sea, los medios, o sea, la lucha por los medios de producción son necesarios. Entonces, pues ahí tenemos que luchar por dos elementos, ¿no? Tenemos que luchar específicamente por la cuestión de la tierra, o sea, hay que arrebatarles la tierra a los terratenientes, y hay que luchar por el sistema de máquinas. Si uno pierde los dos elementos, los proyectos revolucionarios pues no se van a dar bajo ningún sentido, porque todo el sentido del capitalismo pues va a seguir estando intacto, pues a toda madre. Que además es lo que nos acostumbra, ¿no? O sea, pues no, o sea, no, no, no pidan máquinas, ¿no? Es más, hasta el propio progresismo es bien tonto, ¿no? Porque dice, no, pues vamos a ser soberanos en el maíz, ¿no? Vamos a recuperar la industria, la famosa industria del petróleo para generar fertilizantes y entonces apoyar al campo y entonces podamos exportar maíz. Pues, lo cual me parece que es correcto de alguna manera, pero no es suficiente. Porque si el maíz no viene acompañado con toda una proyección de industrias que tenga que ver con una cuestión de producción de las máquinas, pues estamos mutilados. Que además es el gran debate que tenemos con la CEPAL. Porque la CEPAL, ¿cómo entiende la industrialización? Es una fase histórica de América Latina, pero que se queda en las manufacturas. Y los marxistas, ¿qué entendemos por industrialización? Es la fase histórica para la producción de máquinas, de la gran maquinaria, la maquinaria y la gran industria. Y no solamente las máquinas, sino el sistema de máquinas, como lo decía muy bien Andrés Manuel, Carlitos Marx, las máquinas que producen máquinas. Ese es el objetivo general, que además el Che Guevara lo decía muy bien. ¿Cuál tendría que ser el objetivo de Cuba? Pues que algún día pudiéramos tener el control y podríamos tener la aplicación de los circuitos cerrados. Que me parece que es algo muy importante. Entonces, hoy en día se está hablando ya de cosas muy, pero muy pesadas en la física, ¿no? O sea, de campos epistémicos que están muy lejos, que nosotros tendríamos que estar discutiendo de cómo podemos llegar, cómo nuestros científicos y nuestros ingenieros pueden llegar hasta ese punto. O sea, cómo en México generamos toda una institucionalización o todo un campo de batalla para que nuestros ingenieros puedan tener esa accesibilidad, no solamente a los conocimientos, sino la oportunidad de poder experimentar y poder ir sobre esas líneas. Porque lo que generamos simplemente son trabajadores precarizados. No generamos gente que tenga la capacidad de poder aspirar a la innovación como clase trabajadora. Entonces, esos dos elementos me parece que son muy importantes, ¿no? La tierra y el sistema de máquinas. Entonces, frente a este escenario, yo quisiera colocar el primer elemento sobre el socialismo del siglo, el socialismo, ¿no? Entonces, el socialismo debe de enfocarse, en primer lugar, en la lucha de la democracia proletaria. Pues eso es claro, ¿no? O sea, la democracia proletaria debe de ser el primer campo de batalla, ¿no? Un campo de batalla permanente, un campo de batalla que esté en el corazón del proceso, un campo de batalla que genere consensos, mecanismos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el proletariado debe de poner en el centro no solamente el control, sino darle contenido a la palabra democracia y que la democracia deje de ser en un sentido burguesa para convertirse en otro sentido, al servicio del proletariado. El otro elemento es la nacionalización de la tierra. O sea, el otro elemento es si sí, vamos a procurar una democracia proletaria, pero tiene que ver con la nacionalización de la tierra. Es el control de la tierra que se lo dé al servicio de los trabajadores, que me parece que es el otro campo que me parece muy importante poner en el centro. Y en tercer lugar es crear empresas proletarias de producción de máquinas que den más, de máquinas que den máquinas, o de máquinas que produzcan máquinas. Entonces debemos de buscar en esas tres dimensiones que se coloquen esos tres elementos, ¿no? O sea, el control del aparato estatal por el proletariado, para desde ahí pulverizarlo. Y cuando tengamos el control del Estado, generar una política de nacionalización de la tierra para que esté al servicio de la clase trabajadora y crear empresas proletarias o públicas para que éstas se encarguen de producir máquinas que generen más máquinas. Porque al generar máquinas que generen más máquinas, entonces lo que vamos a generar es máquinas que generen mercancías. Y entonces el circuito estaría totalmente colocado de alguna manera. Entonces, desde ahí lo que tenemos que presentar también es una lucha proletaria por la técnica. Es decir, los grandes, los físicos, los ingenieros, los biólogos, tienen que estar al servicio, a mi parecer, de la técnica moderna, pero desde el socialismo, con un carácter proletario. Esa es una lucha que me parece que es muy importante darla, principalmente en las universidades y también, por supuesto, con la clase trabajadora. O sea, la fusión entre los grandes, los estudiantes y los licenciados ingenieros que salgan de las universidades, pues en su propio trayecto social deben de considerar la integración con los trabajadores, y entonces con su integración con los trabajadores deben de poner el servicio de la técnica moderna al servicio del proletario y poder empezar a desarrollar algo así como una técnica proletaria. Desde esta fundación o desde este proceso, lo que tenemos que hacer es refuncionalizar el control de la tierra y el control de la técnica al servicio del socialismo. Lo cual nosotros vamos aquí a empezar a entender, y con esto iría concluyendo, lo que vamos a revisar como el concepto de la fertilidad proletaria. O sea, es decir, el gran concepto es que frente a este escenario lo que tenemos que construir es un nuevo mecanismo en donde la fertilidad del suelo ya no esté al servicio, ya no esté al servicio de la burguesía, y ahora esté al servicio de la clase proletaria. Entonces, esa fertilidad proletaria es lo que aparecería de alguna manera bajo nuestro contexto histórico, ¿no? Una racionalización de la tierra, una racionalización de la técnica al servicio de las condiciones materiales del proletariado como condición, como clase social y como clase dirigente, ¿no? Y eso lo que tendría que poner en el centro es, por supuesto, el valor de uso, pero el valor de uso al servicio de la dictadura del proletariado, ¿no? Entonces, ese elemento me parece que es muy importante porque ahí es donde queda engarzado realmente la gran trayectoria del socialismo. O sea, el socialismo es que, si bien es cierto, la humanidad y la vida socialista, pero la humanidad y la vida puede ser socialista cuando la vida en su propio génesis, que es la fertilidad, quede al servicio del socialismo, de la clase dirigente que es el proletariado. Y a esa fertilidad me parece que es importante ponerle su apellido. Es una fertilidad proletaria. Y es una fertilidad proletaria porque es el proletariado el que está en la hegemonía política en ese momento. Y que va a poner al servicio esa fertilidad a la construcción del socialismo. Entonces, si un proyecto de izquierda no plantea esto desde el punto de arranque, entonces no hay manera de poder seguir avanzando hacia ningún lugar, ¿no? Es el gran problema, ¿no? En donde nos estamos encontrando. O sea, nos estamos encontrando en un problema en donde nosotros no estamos teniendo en cuenta que el punto central es cómo construimos un movimiento socialista en donde podamos aglutinar a la clase trabajadora. Y no lo podemos hacer porque cuando vemos a la clase trabajadora desligada del proyecto civilizatorio y entonces la vemos desligada desde el contenido del socialismo, entonces no nos damos cuenta que las grandes afinidades que tenemos en el propio contenido se pierden porque en la cuestión de las representaciones nos quedamos todos. Y es lo que pasa, ¿no? Vienen los estalinistas, no, los trotskistas no le saben. Vienen los trotskistas, no, los estalinistas no le saben. Llegan los de la escuela de Frankfurt, no, los otros güeyes no le saben. Entonces nos quedamos simplemente en la banalidad, nos quedamos simplemente en las representaciones. Y eso carga un peso que me parece que es muy importante poner en el centro. Entonces, frente a ese sistema, entonces, ¿qué es lo que proponemos? Una fertilidad proletaria, la construcción de una fertilidad proletaria. Si no lo construimos, va a ser muy difícil aglutinar las fuerzas que necesitamos. O sea, nuestro proyecto es ese. O sea, si ustedes me dijeran cuál es el proyecto realmente, es la fertilidad proletaria. O sea, estamos convocados nosotros a ponerle fin a una guerra civil en el socialismo, porque el socialismo tiene una guerra civil política, ética y cultural muy importante. O sea, el campo del socialismo que se supone que tuvo que aglutinarse frente a la figura de Carlitos Marx, lo que hizo el socialismo fue dividirse. Y entonces están en campos totalmente aislados permanentemente. Y esos campos aislados no nos dejan seguir y avanzar porque no estamos viendo cómo construimos la gran unidad del socialismo. O sea, porque otra vez, ¿no? O sea, pues ahí están los compitas, ¿no? O sea, nos llaman, ¿no? A que hagamos una gran unidad, los socialistas, por la construcción de un proyecto alternativo a la cuarta transformación. Y lo primero que tenemos que hacer es construir la unidad del socialismo, cosa que no se puede construir en ningún lado. O sea, es un caso curioso, ¿no? O sea, el Partido Comunista quiere que nos unamos a su proyecto, pero a un proyecto que ellos ya definieron. Pues está cabrón, ¿no? O sea, está muy cabrón tú asumirte a un proyecto político en el cual no te pidieron o sea, no te pidieron ninguna opinión. Y tú vas y quieren que vayas bajo una situación de nivel como de seguidor. Bueno, ahí me parece que hay un error muy grande, porque realmente lo que tenemos que hacer en este momento no es mandar a una lucha unitaria por ya un proyecto en común. Lo que tenemos que generar es una condición en donde esta guerra civil en el socialismo ya pare de una vez por todas. O sea, ya no podemos seguir nosotros, bajo ningún sentido, estarnos divididos, ¿no? Por condiciones históricas muy importantes, que pesaron en su momento. Tenemos que construir el proyecto en el cual nosotros podamos caber absolutamente todos. Frente a eso, ¿qué es lo que diría? Que no necesitamos, en este momento no necesitamos el proyecto político. Necesitamos el proyecto revolucionario. Necesitamos la trayectoria revolucionaria. Es decir, el motor de la unidad. Entonces, lo que nosotros ponemos o lo que yo pongo en el centro es que ese proyecto de la unidad tenga que ser la fertilidad proletaria. Pero la fertilidad proletaria no significa que el proyecto ya esté dado, sino que sobre la fertilidad proletaria construyamos todos el proyecto. Entonces mi convocatoria es doble, o sea, la convocatoria que yo haría es doble. O sea, no es únicamente construir el proyecto político, porque el proyecto político no está poniendo en énfasis el proyecto revolucionario. Discúlpenme, pero si no ponemos en el centro que el proyecto revolucionario es la construcción de la fertilidad proletaria, ¿no? Como la hemos demandado en este momento, que por un lado es la construcción de una producción de máquinas al servicio del proletariado y de la nacionalización de la tierra al servicio del proletariado, y eso conjuntarla, es decir, generar una fertilidad proletaria y desde ahí convocar hacia el proyecto político de liberación. Entonces no hay manera. Porque otra vez, lo que necesitamos es la convocatoria unitaria. Y esta convocatoria unitaria lo que podría poner en el centro es ese elemento importante. Entonces, nuestra convocatoria sería esa, ¿no? Es la fertilidad proletaria. O sea, cuando nosotros hablamos de la dialéctica proletaria, ¿no? Que es este elemento, ¿no? De poder negociar y de poder abonar a lo que se va a llamar el gran proyecto, ¿no? De la unión, del diálogo entre las diferentes fuerzas de las revoluciones proletarias o las luchas proletarias en el mundo, en los últimos 2 siglos, pues lo que estamos diciendo en última instancia es que esa dialéctica proletaria tiene sentido si y solo si existe en el fondo lo que vamos a conocer como la fertilidad proletaria. O sea, la fertilidad proletaria lo que va a hacer es aglutinar, o lo que intenta hacer la fertilidad proletaria es aglutinar todo el proyecto político, ¿no? Todo el proyecto político que va a ser la consideración de el esquema de cómo le damos sustancia al socialismo. Si el socialismo es la vida, si el socialismo procura la vida, entonces ¿cómo le hacemos? O sea, ¿cómo definimos a ese socialismo y la vida frente a un proyecto revolucionario? Y eso me parece a mí en lo personal, tiene que ir dirigido hacia el concepto de la propia vida. O sea, la vida no se puede desarrollar si no existe la fertilidad, si no existe esa fuerza creadora de la naturaleza. Pero esa fuerza creadora de la naturaleza solo puede encontrar su propia definición en un proyecto en común que es el proletariado. Por eso definir ahí la fertilidad proletaria, ¿no? En donde el valor de uso está complementado o está en la propia naturaleza, y al mismo tiempo ese valor de uso se potencia con el proyecto proletario del mundo, de los trabajadores, ¿no? Que es un tema que no estoy desarrollando, o sea, simplemente lo estoy presentando. El tema ya a la hora de poderlo llevar a cabo, a mi parecer, ya es más difícil, ¿no? Pero estoy apenas presentando el problema de la dialéctica proletaria. O sea, ¿cuál es el problema de la dialéctica proletaria, ¿no? Es ese mismo, ¿no? El problema de la dialéctica proletaria es la construcción de la fertilidad proletaria. Ahí es donde yo creo que hay que poner muchísima atención. Y entonces, bueno, frente a ese elemento, ¿qué es lo que tendría que poner en el centro la fertilidad proletaria? Son dos niveles de discusión muy importantes. El primer centro de discusión es poner en el centro los tres conceptos que le podrían dar potencia a la fertilidad proletaria: la revolución, la violencia y lo radical. O sea, la fertilidad proletaria tiene que poner en el centro estos tres niveles. Es decir, la vida es revolucionaria, la vida es violenta y la vida es radical. Y tenemos que poner al servicio la palabra revolución, violencia y radical, lo tenemos que poner en el sentido de la creación de vida. Entonces, nuestra disputa en la fertilidad proletaria es que de una vez por todas dejemos de tenerle miedo a la palabra violencia, revolución y radicalidad. Es decir, la revolución socialista no va a venir sin revolución, no va a venir sin violencia y no va a venir sin radicalidad. Porque el socialismo requiere el cambio cualitativo, que es la revolución, necesita la potencia creadora, que es la violencia, y necesita ir a la raíz, que es lo radical. Pero claro, la burguesía nos quitó esas palabras. Y entonces la revolución, la violencia y lo radical queda sujeto a lo que vamos a conocer como el derramamiento de sangre, la destrucción. Y eso no es violencia, eso no es revolución y eso no es radicalidad. La radicalidad es ir a la raíz, la violencia es la fuerza creadora, o sea, es la potencia creadora. O sea, para que exista una creación nueva, tiene que haber una fuerza muy potente que potencie la creación. O sea, eso pasa en todos lados. O sea, un cambio cualitativo no puede depender si no hay violencia. Tiene que generar un mecanismo violento, una fuerza muy poderosa que impulse. Y segundo, la revolución como un cambio cualitativo. Ahí está el primer elemento, me parece, que no hay que dejarlo de lado. Y finalmente está el campo de la lucha legal, la lucha guerrillera, la lucha huelguista y la lucha comunera. Es decir, el campo de la revolución social no puede dejar ninguna de las cuatro al margen. O sea, si estamos en una lucha legal, no podemos decir que no va a haber lucha guerrillera, lucha huelguista y lucha comunera. Igualmente, ¿no? Si hay lucha comunera, no podemos dejar de lado la huelga, la guerrilla y lo legal. O si estamos en la huelga, no podemos dejar la comuna, la guerrilla o lo legal. Es decir, el punto central es que la lucha por el socialismo tiene muchas facetas, muchos mecanismos. Yo pongo los cuatro más sonados, pero ahí también hay que poner la lucha callejera, hay que poner, o sea, hay muchas formas de lucha, la lucha cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la lucha en el socialismo adquiere nuevas dimensiones. Y que eso no lo podemos dejar de lado, porque además en todas estas dimensiones existen muchas, muchas, pero muchos aportes de alguna manera. Estamos convocados, yo creo, a generar una nueva lucha social, una nueva lucha socialista, que esta depende sí o sí de la dialect de la fertilidad bur de la fertilidad comunista, de la fertilidad proletaria, ¿no? O sea, es decir, apenas estamos empezando a dimensionar que la verdadera lucha por la emancipación está comenzando, pero que esa lucha va a ser una nueva forma en la cual no estamos todavía ni siquiera en condiciones de teorizarla. Y que me parece que eso es lo importante, porque la única manera de poder dar esa lucha final, esa gran lucha, ¿no?, en donde sea el cierre de toda una convocatoria a la emancipación de la humanidad, la podemos dar bajo una herramienta política muy importante que es la fertilidad proletaria. O sea, entender la fertilidad proletaria dentro de la dialéctica proletaria, lo que nos va a poder dar es cómo es que vamos a dar ese último golpe, cómo vamos a enfrentar el último golpe contra la burguesía, ¿no? Porque otra vez, ¿no?, la lucha legal, la lucha guerrillera, la lucha huelguista, la lucha comunera y todas las demás que hemos conocido han fracasado. Entonces yo diría, no, no, no es que convoquemos a una de las cuatro, sino es que tenemos que conocer todas las formas de lucha que se han dado por la emancipación y desde ahí nosotros poder entenderlas, todas esas formas que se han aplicado y desde ahí poder generar conclusiones para ver de qué otra manera podemos nosotros impulsar el socialismo mediante la fertilidad proletaria. Entonces yo ahí pondría de alguna manera los elementos en los cuales yo creo que está la convocatoria. He decidido yo en lo personal que tengo que hacer más programas en la semana sobre este tema, que tiene que ver con la fertilidad proletaria. Por supuesto, desde la visión de lo que se llama el entendimiento del marxismo y el espacio, ¿no? Ahí sale todo este proceso, es la culminación, o sea, mi eje, mi programa y mi proyecto como el coordinador editorial es esta convocatoria. Entonces, aquellos que nos escuchen, para los compañeros que nos que se sumen al proyecto, porque se va a hacer más invitaciones, ¿no? Y que yo creo que esta invitación va a ser, este pequeño diálogo lo tengo que hacer en escrito y presentárselo a Luis Mauricio, después a la Junta Coordinadora, pero decir de una vez por todas que ese es el proyecto en el cual yo estoy dispuesto a dar esa pelea como el coordinador editorial de Libres, Justos y Dignos, que en mí pasa generalmente la discusión ideológica. Y que la discusión ideológica es esta la que estoy presentando. O sea, yo no soy un guevarista, yo no soy un luxemburguista, yo no soy un sánchezveguista, yo no soy un trotskista, yo no soy un estalinista, yo no soy un mariateguista. O sea, yo no soy, o sea, yo soy un estudioso del marxismo que tengo una propuesta que quiero poner en el centro. Entonces, esa propuesta me parece que es muy importante. Porque esa es la propuesta que yo creo que va a aglutinar al marxismo del siglo XXI, ¿no? Entonces, yo pongo en énfasis este elemento muy importante. Otra vez, no es el tema de si el noronismo es o no es, ¿no? Pero sí va para los noronistas también, por supuesto. O sea, que entiendan que la cosa apenas está comenzando y que nuestro compromiso con el proyecto de México hacia el futuro va más allá de un simple momento histórico o una coyuntura histórica en la cual podamos estar o no podemos estar. Es mucho más lejos lo que nosotros queremos hacer y que todo esto que se está generando tiene que ver con este proyecto. Lo hago con el respeto que se le tiene a toda la comunidad, lo hago como una convocatoria sobre lo que estamos haciendo, pero más allá me parece que lo hago porque el marxismo en el siglo XXI tiene un gran compromiso, tiene una gran tarea, y esa tarea no la podemos obviar. Y la tarea es poder cumplir la meta de nuestros maestros, pero también dar por terminado de una vez por todas esa maldita guerra civil ideológica en la cual nos han metido gran parte de los compañeros comunistas en la historia del propio pensamiento socialista y comunista, y que al final de cuentas me parece que también es una convocatoria para los anarquistas, ¿no? Porque es otro meollo, ¿no? Tal vez cabrones andan ahí jugándole también a veces hasta la burguesía, y que tenemos que hacer una convocatoria muy amplia. Entonces, lo que se va a jugar en los próximos años en Latinoamérica es cómo construimos un proyecto que aglutine a los comunistas. Este proyecto o esta categoría que lanzo de alguna manera no está hecha para subordinar, no está hecha para generar liderazgos, está hecha para convocar al diálogo permanente entre todos nosotros. Entonces, yo dejo el pensamiento aquí, cada semana, en esto que le hemos llamado geografía y todo esto que hablamos de la geografía, etcétera, etcétera, etcétera, yo voy a ir avanzando mucho más sobre esto que estoy comentando aquí a primeras luces, que es la dialéctica, es la fertilidad proletaria, y irla construyendo de alguna manera frente al reto que significa construir una hegemonía proletaria para que le pueda dar sostenibilidad, yo creo que a todo el mundo, desde América Latina, poder darle una vía de escape a la producción del socialismo, y que de una vez por todas, como comentamos, la humanidad afirme su socialismo, no solamente en las ideas, sino también en la práctica. Dicho esto, les agradezco. Otra vez, se me olvidó decirle que se la chiquetean, pero bueno, ya, si no se la chiquetean, pues ni modo. Ya después, ahí se los comento cuando lo compartan, y yo decir a todos ustedes, camaradas, que el viaje apenas comienza, que la convocatoria está abierta, que yo daré lo que tenga que dar para poder seguir avanzando sobre esta línea, y que esa es la propuesta, me parece, desde Libres, Justos y Dignos, y espero que no me haya extralimitado en este pequeño esta entrega que hacemos, pero con todo el fin de decir que hay que entrarle a este debate, y que, por supuesto, esta cuestión que es la geografía y el marxismo tiene que ver más que nada con la construcción del concepto que se llama fertilidad comunista, fertilidad proletaria, la fertilidad proletaria. Entonces, pues vámonos por ahí, desde la dialéctica proletaria, por supuesto, y bueno, pues vamos a dar más discusiones. Gracias, camaradas. Como diría nuestro gran revolucionario del siglo XX, patria o muerte, venceremos.